Ya no busques nada, nada, nada. Que hago oído sordo a tus palabras. Se nota en tu cara, cara, cara, que estás arrepentida, amor. Ya no busques nada, nada, nada. Que hago oído sordo a tus palabras. Se nota en tu cara, cara, cara, que estás arrepentida, amor. ¿Por qué vuelves ahora? No, no te entiendo. Si hace tiempo acabo mi sufrimiento. Dices que necesitaba solo un tiempo. Y ahora te toca remar contra el viento. Me bloqueaste en el WhatsApp. Ahora me escribí por el Instagram. Manda foto y video en Snap. Figuro, recuerdo, no existen más. No sé, bebé, que te llevo a pensar que me tendrías nuevamente atrás. Porque me digas que me amarás. Debajo la luna hay muchos cuentos más. Ya no busques nada, nada, nada. Que hago oído sordo a tus palabras. Se nota en tu cara, cara, cara, que estás arrepentida, amor. Ya no busques nada, nada, nada. Que hago oído sordo a tus palabras. Se nota en tu cara, cara, cara, que estás arrepentida, amor. No digas que el culpable aquí fui yo. Y no, no, no, estás arrepentida, amor. Ya no busques nada, nada, nada. Que hago oído solo a tus palabras. Se nota en tu cara, cara, cara, que estás arrepentida, mi amor.